En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, perdón, 5 de la tarde, 3 minutos de hoy, 21 de marzo de 2020. Se adelanta uno al tiempo, ¿no? Bueno, vamos empezando esta emisión de la Hora del Regreso. Soy Nicky Cuervo, acompañándolos en esta primera hora de emisión para que actualicemos la información más importante de España y del mundo. Estoy con Adolfo Jiménez del Río. También en la producción me ayuda Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roland, que aparece de vez en cuando. Bueno, vamos a actualizar la información más importante de España y del mundo en las últimas horas. Pero primero vamos a empezar con una efemérides musical de algo que sucedió en un día como hoy, y vamos a recordar a un artista de estos que hacen parte pues del mundo de la música, y exactamente estamos hablando de James Newell Osterberg Jr., más conocido por su nombre artístico de Iggy Pop, que nació en Muskegon, Michigan, un día como hoy, un 21 de abril, pero del año de 1947. Es un músico de rock y actor estadounidense, considerado uno de los más innovadores, aportando en la creación de nuevos géneros dentro del rock, tales como el punk rock, el post-punk y el new wave, entre otros. Y se ha convertido en un icono que ha influenciado a varios músicos desde el inicio de los 70s hasta la actualidad. Y bueno, hoy lo vamos a recordar con una de sus canciones más emblemáticas. Esto se llama Love's Missing, extrañando el amor, con Iggy Pop, que hoy está de cumpleaños. Cumpleaños número 73 de Iggy Pop. Y así vamos empezando esta emisión de la Hora del Regreso, homenajeando a Iggy Pop, que pone 73 velitas en su pastel de cumpleaños. We'll be right back. Screaming. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos con el boletín del tráfico que nos presenta la Dirección General de Tráfico a esta hora. Y actualizamos la información de lo que sucede en las carreteras. Buenas tardes. A esta hora, niveles bajos de circulación afortunadamente, pero muy atentos de la lluvia en Cataluña, especialmente en Girona, donde obliga a cortar la C31 en Ullà y también obliga al tráfico alternado en Lleida en la C26 a la altura de Navés. También atentos de dos alcances, uno en Huesca, en la Nacional 2 a la altura de Candasnos, y que obliga al tráfico alternado de vehículos, y otro en Zamora, en la A62, en Cañizal, en sentido Portugal, en Málaga, por obras, circulación irregular, en la A357, en Campanillas, en sentido Campillos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo y vamos con los titulares que nos presentan la BBC de Londres para que actualicemos un poco de información de lo que sucede en España, en el mundo y sobre todo pues esta mirada desde Londres con la BBC. BBC News. Hoy es martes 21 de abril de 2020 y estas son las principales noticias del mundo traídas a ustedes por la BBC, solo aquí, en la W. El presidente Donald Trump dijo que suspenderá toda la inmigración a los Estados Unidos temporalmente a través de una orden ejecutiva en respuesta al brote de coronavirus y también para proteger los empleos estadounidenses. La medida que el presidente anunció en Twitter logra efectivamente un objetivo político a largo plazo de Trump para frenar la inmigración, haciendo uso de la crisis económica y de salud que ha afectado al país como resultado de la pandemia. La decisión provocó la rápida condena de algunos demócratas, quienes acusaron al de lo que ven como una respuesta lenta y defectuosa al coronavirus. Los precios del petróleo de Estados Unidos volvieron a caer en territorio positivo el martes, después de caer por debajo de cero por primera vez, pero el punto de referencia internacional Brent bajó a medida que la crisis mundial de coronavirus reduce severamente la demanda de crudo. Los precios del petróleo se han derrumbado debido a que las restricciones de viaje y los bloqueos para contener la propagación del coronavirus redujeron el uso global de combustible con una demanda del 30% a nivel mundial. Eso ha resultado en el aumento de las reservas de crudo con el espacio de almacenamiento cada vez más difícil de encontrar. La pandemia del coronavirus está amenazando aún más la libertad de los medios en todo el mundo, según el Índice Anual de Libertad de Prensa Mundial. Ese índice, compilado por Reporteros Sin Fronteras, da 180 países como evaluados y señala una correlación entre la clasificación de un país y su respuesta a la pandemia. Tanto China, en 177, como Irán, que cayó tres lugares al 173, censuraron sus brotes de coronavirus. Noruega nuevamente encabezó el índice, mientras que Corea del Norte quedó en el último lugar. En Irak, que se redujo en 6 a 162, el gobierno despojó a la agencia de noticias Reuters de su licencia durante tres meses después de publicar una historia en la que cuestionaba las cifras oficiales del coronavirus. Facebook ha prohibido las listas de eventos que violan las políticas de distanciamiento social del gobierno. El gigante de las redes sociales eliminó la lista de protestas contra la cuarentena en California, Nueva Jersey y Nebraska. La discusión provocó la indignación de algunos, incluido el hijo del presidente Donald Trump, quien afirmó que la medida de la compañía violaba la libertad de expresión. Se han planeado protestas en todo Estados Unidos que exigen el levantamiento de las órdenes de quedarse en casa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha censurado a las organizaciones criminales que han comenzado a repartir alimentos en las comunidades afectadas por la crisis económica provocada por el coronavirus y han difundido fotografías de las entregas en redes sociales. Eso no ayuda, ha apuntado López Obrador, para quien sí ayudaría que dejaran de delinquir. El presidente indonesio Joko Widodo ha prohibido el éxodo anual tradicional de las personas que salen de las ciudades al final del mes de ayuno musulmán en mayo, mientras la nación del sudeste asiático busca frenar la propagación del coronavirus. El recuento de 590 muertos por virus en Indonesia es el más alto en el este de Asia después de China, pero Widodo se había resistido previamente a una prohibición, buscando persuadir a la gente para que se quedara. Y fuentes surcoreanas y chinas ponen en duda los informes de que el líder norcoreano Kim Jong-un estaba gravemente enfermo después de que los medios de comunicación dijeron que se había sometido a un procedimiento cardiovascular en el hospital y estaba en grave peligro. Daily NK, un sitio web especializado con sede en Seúl, informó el lunes por la noche, citando una fuente no identificada en Corea del Norte, que Kim, de 36 años, se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento el 12 de abril. CNN citó a un funcionario estadounidense con conocimiento directo del asunto, diciendo que Washington estaba monitoreando inteligencia de que Kim estaba en grave peligro después de la cirugía. Sin embargo, dos fuentes del gobierno de Corea del Sur rechazaron el informe de CNN sin dar más detalles sobre la cirugía. Las principales noticias del mundo de hoy, martes 21 de abril, traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y a propósito, pues, de la información que nos presentaba el resumen de la BBC de Londres, pues vamos con Adolfo, que nos tiene el tema político de hoy y la situación del petróleo en el mundo, que ayer se puso a la baja por los menos 35 dólares, una cifra pues nunca antes vista, yo creo que desde el siglo pasado. Adolfo, ¿cómo es el tema con el petróleo que terminó ayer a la baja? Y en el tema político del día tenemos el tremendo desplome del precio del petróleo en los Estados Unidos de América. En el día de ayer ha llegado a mínimos, a menos 37.63 dólares, lo cual prácticamente nos da a pensar que se está pagando para que reciban el petróleo. Y es que los almacenes de Estados Unidos están prácticamente llenos. Su tope máximo son 76 toneladas y en el momento se encuentra en 60.66 toneladas y se siguen llenando. Por lo pronto se ha llegado a la conclusión de que deben desocuparse lo más pronto posible y llevar todo al dato del contrato que se manejará en mayo para tratar de redimir los precios. ¿Será que la gasolina baja ostensiblemente después del desplome del precio del petróleo en Estados Unidos de América? Tema político del día. Pues Adolfo, al respecto, pues Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de crudo para llenar su reserva estratégica. Bueno, vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE al respecto de este tema. Adolfo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprará 75 millones de barriles de petróleo para llenar su reserva estratégica, aprovechando la caída histórica de los precios. Basado en el récord de bajo precio del petróleo que han visto, es un nivel que es muy interesante para la gente. Pero estamos llenando nuestra Reserva Nacional de Petróleo. Estratégicas, ya saben, las reservas estratégicas. y estamos buscando poner 75 millones de barriles en las reservas. Eso las llenaría. Esta sería la primera vez en mucho tiempo que se han llenado. Lo conseguimos por el precio correcto. El mandatario precisó que solo compraría esa cantidad si el Congreso autoriza el gasto o si Estados Unidos abría a terceros su capacidad de almacenamiento a cambio de una remuneración. La reserva hasta el 17 de abril tenía 635 millones de barriles y el límite autorizado es de 713,5 millones. Ese crudo se conserva para afrontar posibles emergencias, como en 1991 durante la Operación Tormenta del Desierto tras la invasión de Kuwait por Irak. El barril de 159 litros de petróleo cotizado en Nueva York llegó a costar $114 en 2011, tras alcanzar un récord de 145 en 2008. Este lunes cerró en menos $37.63 para entrega en mayo, su mínimo histórico desde la creación de los contratos a futuro en 1983. Tras abrir el mercado asiático, el barril West Texas Intermediate valía en la apertura del mercado poco más de 50 centavos de dólar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 21 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A propósito, pues, de Donald Trump y los tratos favorables. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo es el tema con Donald Trump en esta ocasión? Y en la nota deportiva insólita del día, tenemos la inquietud sobre por qué Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, permite que el pressing catch no pare en Estados Unidos, y es que siguen disputándose y televisándose cada semana desde un recinto cerrado al público en Florida, y pese al confinamiento del estado y el permiso recibido, alimenta las sospechas de trato de favor del presidente, amigo íntimo del organizador del evento. Y es que tras el 11S, todo el deporte americano frenó en seco, pero la mayor promotora mundial de lucha libre, World Wrestling Entertainment, no lo hizo, emitiendo en directo su programa del día 13, tal y como estaba previsto. Tampoco paró tras el repentino fallecimiento de Eddie Guerrero, y ni tras la conmoción que supuso el suicidio de Chris Benoit tras asesinar a su mujer y a su hijo, ambos luchadores en activo de la compañía en ese momento. Nota insólita deportiva del día. Curioso, sí, Adolfo. Sí, el tema de la WWF, que han seguido en actividades sin público. De hecho, hacía 15 días veíamos una de esas luchas programadas, pues, con los más grandes deportistas, pues, del género, y lo hacían, pues, en un coliseo sin público. Y bueno, sí que fue bastante larga la actividad, más de 3 horas de transmisión, y tuvimos la oportunidad de verlo, y como le decía, a puerta cerrada. Bueno, Adolfo, también Donald Trump sigue siendo noticia porque dice a China que debería dar datos más fidedignos. ¿Cómo es el cuento, Adolfo? Y bueno, Nicky, no solamente Donald Trump es el que se está pronunciando y señalando a China como el responsable y originario de la pandemia del coronavirus en el mundo, porque a él se suman ahora algunos diplomáticos europeos, como el mismísimo ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, que ya nadie puede volver a ser como antes, lo decía ayer, mientras China no aclare de forma total todo lo relacionado con el virus. Y señaló además la semana pasada su homólogo en Londres, Dominic Raab, al frente del Downing Street, mientras Boris Johnson se recupera de la enfermedad. Y es que la pandemia ha exacerbado las rivalidades geopolíticas y ha abierto una oportunidad para ampliar las áreas de influencia. Estados Unidos y China y los europeos, ahora que mantenían un discreto perfil, han echado ya leña al fuego y han comenzado a exigirle a China que dé datos más fidedignos. Y es que no importa que Europa hubiera ayudado a China en enero después de que el virus se detectase por primera vez en ese país. El relato de la pujante potencia autoritaria rescatando a las decadencias democracias era tentador en un momento en el que algunos países occidentales veían cómo la pandemia se le escapaba de las manos y China se le quería mostrar como el salvador. Pero ahora se le están exigiendo responsabilidades por haber callado durante mucho tiempo la existencia del coronavirus en China. ¿Qué opinas, Nikki? Bueno, Adolfo, gracias. Bueno, estaremos pendientes allí también de lo que sucede, pues, en términos, pues, de las declaraciones que da Donald Trump siempre y que siempre generan noticia. Más adelante tendremos otra nota, pues, al respecto de las cosas a diario que dice Donald Trump. Por ahora, vamos a continuar con música. Vamos con esta efemeridez musical de lo que sucedió en un día como hoy. Más adelante tendremos el avance informativo que nos presentan la voz de los Estados Unidos de América. Vamos a estar actualizando el boletín informativo y más adelante también vamos a tener pues mucha más información de lo que sucede en España y en el mundo. Por ahora vamos a hacer una efeméride musical con Robert James Smith, que nació en Blackpool, Inglaterra, un 21 de abril de 1959, más conocido como Robert Smith, es guitarrista, vocalista, compositor y cofundador y líder de la banda inglesa de rock alternativo The Cure. En su trayectoria musical, Smith ha tocado guitarras de 6 y 12 cuerdas, bajos de 4 y 6 cuerdas y teclados, entre otros instrumentos. La revista Rock New York Rock lo describe como el descuidado hijo iconoclasta de la cultura pop del pesimismo y afirma además que sus canciones son más introspección sombría y plagadas de guitarras melancólicas. Y vamos a recordarlos con este éxito, uno de los éxitos más grandes de la banda The Cure, que es canción, digamos, fundamental y que se suena constantemente cuando se habla de The Cure, y es esta canción, este clásico, Friday and in Love, los viernes necesito amorcito. Aquí, en la hora del regreso con The Cure, feliz cumpleaños al señor Smith, que hoy está de cumpleaños, al señor Robert Smith, que está de cumple. Bueno, esta es la hora del regreso. Vamos con The Cure. We'll be right back. cuervo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 31 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y voy a actualizar la información que nos presentan los colegas de La Voz de América. Y el respectivo, pues, avance informativo para que actualicemos la información de lo que sucede al otro lado del charco y estemos, pues, bien enterados de la información más importante de España y del mundo. Recuerden que al final de la hora del regreso estaremos con Emerson Rey y todo el equipo de profesionales del humor para que tengamos, pues, el entretenimiento como nos merecemos en época de cuarentena. Bueno, vamos con el avance que nos presentan los colegas de La Voz de América y la información del otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Pentágono extendió hasta junio las restricciones de viaje para miembros de las fuerzas militares, una medida que pone en evidencia la preocupación de que el coronavirus siga representando una amenaza para las tropas, pese a que el gobierno del presidente Donald Trump presiona para que algunos estados empiecen a levantar las restricciones en mayo. En el documento se indica que Esper ordenó que las medidas de cambio permanente de estación para militares que tengan dependientes en edad escolar deberían ser priorizadas a fin de minimizar las afectaciones al año escolar y a los costos de la educación, o que estos militares sean considerados para una extensión de sus tareas actuales. Entre tanto, el presidente Donald Trump suspende temporalmente la inmigración por el coronavirus, nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump dijo el lunes que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. El mandatario anunció en Twitter, y citamos, a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. No ofreció detalles acerca de cuáles programas de inmigración podrían resultar afectados por la orden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Organismos nicaragüenses piden auxilio a la comunidad internacional para compatriotas varados en las fronteras. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Varias organizaciones de nicaragüenses en el exilio dirigieron urgentes comunicaciones a representantes de organismos internacionales de derechos humanos, de socorro, así como líderes religiosos, para solicitar gestiones diplomáticas y ayuda humanitaria para que el gobierno del presidente Daniel Ortega permita a más de 90 nicaragüenses ingresar a su país. Pese a los esfuerzos de La Voz de América, autoridades de migración y extranjería no respondieron al requerimiento de una reacción oficial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La Asamblea General de Naciones Unidas exigió acciones globales para ampliar rápidamente el desarrollo y acceso a medicamentos, vacunas y equipos para combatir el coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy martes que las prisas para relajar las cuarentenas podrían provocar un rebrote de la enfermedad. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 39 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo, y vamos a actualizar la información con los titulares de la Deutsche Welle para que actualicemos la información más importante de España y del mundo. Esto es DW Noticias desde Berlín. El coronavirus no da tregua en las mayores economías del mundo y aún así varios países comienzan a abrir escuelas y negocios. En Alemania, las medidas de relajación del confinamiento generan alegría, pero también preocupación. Estos son nuestros titulares. Alemania da sus primeros pasos para reactivar la economía, pero con un llamado urgente de la canciller Angela Merkel a no bajar la guardia. Además, las medidas de distanciamiento en Bogotá se implementan en sus principales mercados, pero las escenas parecen las de cualquier otro día. Veremos por qué. Y los precios del crudo estadounidense sufren su peor caída en más de 20 años. Los acuerdos de las potencias petroleras no logran amortiguar la crisis del sector. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Y a propósito, pues, de los titulares que nos presentaban la Deutsche Welle, vamos con el informe de cómo hizo el mercado más grande y concurrido de Bogotá para abrir en medio de la cuarentena. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Parece una escena de tiempos pasados. Una concurrida plaza de mercado en el corazón de Bogotá. La ciudad, igual que el resto de Colombia, está en cuarentena, algo que aquí podría pasar desapercibido. Poder mantener las puertas abiertas durante la emergencia sanitaria requirió mucho trabajo, asegura el administrador general del mercado. Hemos implementado 40 lavamanos al interior de la corporación, hemos implementado 55 dispensadores de gel que están ubicados estratégicamente al interior de la plaza. Adicionalmente estamos manejando distancias de un metro, menos aglomeraciones de personas. Todos los días estamos haciendo el proceso de desinfección al interior de la plaza, en las áreas perimetrales de la plaza, en la parte de los parqueaderos también estamos garantizando la desinfección en la parte de los vehículos. Además, se toma la temperatura a cada una de las aproximadamente 1.500 personas que entran cada día al mercado minorista más grande de Bogotá. Y quien quiera comprar, tiene que llevar tapabocas. Estas medidas pueden parecer más que suficientes, pero aún durante tiempos de pandemia los viejos hábitos son difíciles de cambiar, algo que podría deshacer todos los esfuerzos por evitar que la plaza se convierta en un foco de contagio. En la práctica, mucha gente ignora las recomendaciones de distanciamiento social. Llevan sus tapabocas de manera incorrecta o se los quitan para charlar o degustar lo que van a comprar. Aunque los colombianos están llamados a solo salir de casa cuando sea absolutamente necesario, algunos vendedores aseguran que ahora vienen más clientes que antes de la cuarentena. Mire que de pronto en ese sentido sí ha aumentado un poco el tránsito de gente. ¿Por qué? Porque toda la gente que está en su casa, toda no, la mayoría trata de venir, entonces de un hogar viene una o dos personas, o a veces vienen tres de un solo hogar. Por ejemplo, hay algunos que les digo, les llevo el mercadito allá a la casa, o sea, de mis clientes de, ¿no? O amigos, les llevo el mercado y dicen, no, porque es la única forma que puedo salir a desestresarme un momento. Camilo Casallas lleva 43 años trabajando en este mercado. Nunca ha vivido una situación como la actual, con su puesto de verdura de repente convertido en un entorno de trabajo de alto riesgo, no puede evitar ponerse un tanto fatalista. Pues uno está expuesto, si de pronto le tocó, pues yo digo, si me toca, yo ya viví lo que tenía que vivir, ¿no? ¿Cierto? Día tras día, Camilo pone en peligro su bienestar físico para mantener a flote su negocio. Desde que Colombia decretó la cuarentena, ha perdido el 50% de sus ingresos. Y mientras que la supervivencia de su tienda depende de los próximos pasos que dé el gobierno en el manejo de la crisis, su salud dependerá de la capacidad de sus compañeros y clientes de seguir las reglas y adaptarse a la nueva normalidad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con la información que nos presentan los colegas del canal Caracol. Seguimos en Colombia y esto fue una fiesta clandestina que se hizo en plena cuarentena. Una fiesta que llevaba más de 3 días. Información con los colegas del canal Caracol de Colombia. Hoy la policía de Bogotá descubrió a un grupo de jóvenes que llevaba 3 días de fiesta en el norte de la capital. Las autoridades encontraron drogas y licor en el sitio que funciona aparentemente como un hostal. Juan Andrés Beltrán está en el lugar con los detalles. Yo los saludo desde el barrio Santa Bárbara, eso es en el norte de la capital. Esta casa en la que me encuentro es en la que la policía metropolitana de Bogotá encontró esta tarde a 41 personas que se encontraban departiendo en este lugar que presuntamente funciona como un hostal, pero estas personas se encontraban ya por 3 días en medio de drogas, en medio de alcohol. La policía llegó, los capturó y los puso a disposición de la fiscalía. ¿Cómo sucedieron los hechos? En el siguiente informe les contamos. Con las manos en la masa fueron pillados estos hombres y mujeres que se tomaron la cuarentena de rumba. Los bomberos derribaron la puerta de esta casa en el norte de Bogotá y al interior la policía encontró 23 hombres y 18 mujeres. 41 personas que se encontraban allí departiendo en una fiesta. Esas personas estaban consumiendo bebidas embriagantes, aparte de eso pues también había sustancias alucinógenas que se encontraron. Bajo la fachada de un hotel, la fiesta llevaba 3 días. Era un establecimiento hotel y turístico, sin embargo no tenían los documentos como tal establecidos, solamente tenían uno de los documentos requeridos, lo que significa que igual tampoco estaban cumpliendo con la normatividad. La rumba empezó desde el viernes pasado y a diario más personas se unían a la parranda. Cada una de las personas encontradas en este sitio se le fue impuesto un comparendo, al igual que el sello que se le hace al establecimiento de comercio, y obviamente pues tendrán que realizar sus respectivos descargos en su momento ante la inspección de policía. En el lugar también encontraron algunos menores de edad a los que le restablecieron los derechos. Uno de los capturados tenía medida de detención domiciliaria. Pues estas personas que fueron capturadas a esta hora se encuentran en la URI de Usaquén. Cada una de ellas recibió un comparendo por irrespetar el aislamiento obligatorio y también deberán responder por el delito de violación de medida sanitaria. En la información por ahora desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:46 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos a actualizar también una efeméride musical para que recordemos algo de lo que sucedió en un día como hoy, para que actualicemos un poco de el mundo de las efemérides. Y es que en un día como hoy vamos a celebrar y vamos a homenajear porque fallecía en Francia un 29 de abril de 2003 Eunice Kathleen Waymon, más conocida por su nombre artístico Nina Simone, cantante, compositora y pianista estadounidense de la música jazz, blues, rhythm and blues y soul, que se le conoció con el sobrenombre de High Priestess of Soul, la alta sacerdotisa del sol. Estilísticamente, la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es el eclecticismo. Su voz, con rango propio de una contralto, se caracterizaba por su pasión, su breathness, su voz jadeante, sofocada, sin aliento, y su trémolo. Recibió 15 nominaciones a los premios Grammy y fue reconocida con el Grammy Hall of Fame en 2000. 2 días antes de morir, el 19 de abril de 2003, se le concedió un diploma honorario en el Instituto Curtis, la Academia de Filadelfia, que la rechazó cuando tenía 19 años por ser negra. Y hoy la vamos a recordar con esta canción, con este Feeling Good, Nina Simone, que fallecía un día como hoy. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know.

por parte de los carteles de droga en México. Dice que no es filantropía. Información con los colegas de Agencia EFE. Entonces, dedicarnos. El gobierno mexicano se refirió el lunes a la repartición de víveres por parte de cárteles de la droga que fue reportada recientemente por medios locales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas. Eso no ayuda. Las acciones de entrega se han reportado en estados como Tamaulipas y Jalisco, donde operan el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandrina Guzmán, hija del encarcelado capo Joaquín El Chapo Guzmán, también regaló provisiones con el nombre e imagen de su padre a ancianos de Jalisco aislados en sus casas para evitar los contagios. Ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas. Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya ¿sí? está perdonado. López Obrador dijo que frente a esos casos las autoridades no pueden hacer nada porque llegan y entregan. Además, reconoció que los homicidios siguen siendo un problema en el país. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus, se han calmado. El mandatario dijo que su gobierno mantendrá el apoyo a los más vulnerables mediante programas sociales. México registra más de 8.700 casos confirmados de coronavirus y más de 700 fallecimientos. Y justicia es darle más. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vladimir Putin dice que cualquiera puede infectarse con el nuevo coronavirus. Información con los colegas de Russian Today. Rusia, que ocupa el 10º lugar en el ranking de los países infectados, ha reportado un descenso importante en los nuevos casos diarios. Su número se redujo en cerca de 2.000 hasta rondar los 4.200 esta jornada. Vladimir Putin destaca en este sentido las medidas preventivas, pero advierte que el país todavía no ha llegado al punto máximo. Fernando Terranova está en directo con nosotros. Las autoridades y en concreto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha referido a los casos de coronavirus en Rusia que siguen en aumento. Solo entre el domingo y el lunes se confirmaron 4.268 nuevos contagios y más de 44 fallecidos, elevando las cifras totales a más de 47.000 infectados y 400 muertos. El total de curados, entre tanto, superó los 3.000. Sin embargo, estas cifras oficiales reflejan una cierta disminución en los casos nuevos de infectados, ya que el domingo la nación eslava registró un récord de contagios diarios al superar los 6.000 diagnósticos positivos en solo un día. Y este lunes, como lo decíamos, se reportaron poco más de 4.000. El presidente Vladimir Putin mantuvo esta jornada una videoconferencia con expertos para abordar la situación y comentando justamente estas últimas cifras, él dijo que Rusia ha logrado ralentizar la expansión del coronavirus. Lo escuchamos. Nosotros lo entendíamos, lo sabíamos, nos estábamos preparando para esto, nos dábamos cuenta de que la epidemia comenzaría a penetrar en otras regiones. Lamentablemente esto también sucedió. Gracias a las medidas preventivas logramos frenar un poco y detener este proceso. Pero desafortunadamente la infección, incluso si hablamos de casos aislados, ya se ha registrado en todas las 85 unidades administrativas de la Federación. Putin informó además que Rusia recibió 150 millones de mascarillas médicas desde China. Dio a conocer también que se gestiona la compra a Italia y a Estados Unidos de sensores para la fabricación de ventiladores mecánicos en Rusia. Desde el gobierno se ha dado a conocer que con más de 2 millones de pruebas realizadas desde el inicio del brote,

Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:04 p.m. Y empezamos esta siguiente hora, esta segunda hora de la hora del regreso. Y vamos a hacer un pequeño homenaje en esta segunda hora. Una efeméride musical que sucedió un día como hoy. Un 21 de abril de 2016 fallece Prince Roger Nelson, más conocido como Prince, cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, y su vida llena de controversias y su amplio registro vocal. Su música integró un sinnúmero de géneros en los que se destacan el funk, el R&B, el new wave, el soul, el blues, el rock e incluso el jazz. En vida vendió más de 110 millones de discos en todo el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. Y vamos a recordarlo con una canción que hace parte de esa película. La canción se titula When Doves Cry, cuando los pájaros lloran. Y escuchemos a Prince en este pequeño homenaje, en esta efeméride musical. Tendremos un poco más de música de Prince en esta segunda hora de la hora del regreso. Like my mother, she's never satisfied. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos actualizando el informativo de La Voz de América. Voy a conectar a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, porque nos tiene información sobre Donald Trump, que quiere suspender la inmigración. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo es la cosa? ¿Y cómo te parecen, Nicky, las últimas palabras de Donald Trump con respecto a la inmigración? Y es que ha tomado la decisión de que quiere suspender la inmigración total a los Estados Unidos de América. Ha lanzado, como siempre, un tuit anunciando una orden ejecutiva para cerrar el país a la inmigración, para proteger, entre comillas, los empleos de los norteamericanos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes por la noche la amenaza de suspender la inmigración a este país para, según él, proteger los empleos de los grandes, entre mayúsculas, ciudadanos americanos, y asegura que lo hará por medio de una orden ejecutiva. Y es que ya Trump lo anunció en su vida Twitter, y el tweet enviado a las 10 de la noche, hora de Washington anoche, rezaba: a la luz del ataque del enemigo invisible, al tiempo que para proteger los empleos de nuestros grandes, en mayúsculas, ciudadanos americanos, voy a firmar una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Y las mayúsculas de grandes se las ha colocado él mismo en el Twitter. Y según las fuentes anónimas conocedoras del plan, citados por The New York Times, la medida se podría firmar en los próximos días y afectará a los visados de trabajo y los permisos de residencia permanentes, el famoso Green Card. De concretarse, esto supondría para el cierre de Estados Unidos a la inmigración legal igual que a la irregular, y que es un plan que siempre ha estado en la agenda del presidente de los Estados Unidos. Recordemos que el año pasado, eso sí, concedió más de 400,000 visados de inmigrante. ¿Cómo te parece, Nicky? Hombre, eso siempre ha sido tema controversial con él, Adolfo, y yo creo que ha sido también parte de su campaña a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, es habitual que él siga recurriendo a este tema, Adolfo. Bueno, más adelante vamos a estar también con Adolfo con la información deportiva. Por ahora, vamos con la información, y esto es de última hora. Kim Jong-un se encuentra en grave peligro tras someterse a una operación. Información con los colegas de Euronews. Kim Jong-un estaría en grave peligro tras una cirugía. La salud del líder de Corea del Norte pendería de un hilo, según ha informado la cadena CNN, según la cual la inteligencia de Estados Unidos está confirmando unos informes sobre el estado de Kim Jong-un. Según fuentes consultadas, la información es creíble, pero muy difícil de confirmar, dada la opacidad del régimen norcoreano. La noticia ha llegado después de que los medios norcoreanos no mostraran la semana pasada a su líder participando en la tradicional visita al mausoleo de su abuelo, Kim Il-sung, en el denominado Día del Sol, festividad más importante del país, que en esta ocasión revistió un perfil más bajo del habitual. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Pérdidas en Wall Street por el desplome del precio del petróleo. Información con los colegas de Euronews. El coronavirus golpea de lleno Wall Street. La bolsa neoyorquina cierra en negativo. El Dow Jones perdió 2,46%. El Nasdaq cae el 1,03%, mientras que el Standard & Poor's bajó el 1,80%. La demanda se ha colapsado en medio de la pandemia de coronavirus, con el precio del petróleo estadounidense en valores negativos por primera vez en la historia. La bolsa ha encajado y, en cierto modo, contenido el golpe. Las caídas bajo la sombra del oro negro han sido más leves de lo que podía esperarse, aunque han afectado algunas de las grandes ganancias logradas desde finales de marzo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 16 minutos. avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El coronavirus sitia las residencias de ancianos. Información con los colegas de Euronews. ¿Sabe cómo se llama? Tiene un nombre banal. Coronavirus. Vaya, ayer vi al doctor y me dijo, no lo tienes, eso ya es algo bueno. Con 96 años de edad, Nicole sufrió la Segunda Guerra Mundial, perdió a su madre en un campo de concentración. Todo ello puede explicar su actitud práctica ante una crisis que se ha cobrado la vida de 90 de sus compañeros de residencia. A mi edad ya no se le tiene miedo a la muerte. Ha llegado el momento. Recuerdo que mi abuela solía decir que hay que morirse de algo. Los trabajadores del asilo en el que vive Nicole, en las afueras de París, hacen todo lo que pueden para evitar que se produzcan más muertes, pero faltan recursos para lograrlo. Necesitan más personal y más equipos de protección. Tenemos que administrar el material. A veces tenemos que reutilizar las batas e incluso usamos bolsas de basura para protegernos. Los comedores y los pasillos de la residencia permanecen vacíos. Las visitas están prohibidas. Y todos los residentes están recluidos en sus habitaciones. Del pasado 1 de marzo al 14 de abril, la mitad de las muertes registradas en Francia debido al coronavirus se produjeron en instalaciones para gente de edad avanzada. Pero hay algo que preocupa aún más a los gerentes de los centros. Las estrictas normas de confinamiento han tenido un importante efecto psicológico en los residentes. Tenemos algunas personas en la residencia que están muy cerca del final de su vida y no tenemos derecho a robarles ese tramo final de su vida, ni el amor de sus familiares, ni el afecto que recibirían. Dada la grave situación provocada por el virus, el gobierno francés anunció la reanudación de las visitas familiares en los asilos, siempre y cuando las instalaciones lo permitan. Pero los administradores aún no han obtenido respuestas a otras preguntas. La forma en que se contaba el número de muertes en las residencias de ancianos, al principio no había ninguna y luego de repente se dispararon las cifras, da buena muestra de que el gobierno pretendió ocultar tanto la magnitud de la epidemia como la falta de recursos para ofrecer una atención digna a los ancianos. Desde hace varias semanas, las residencias francesas solicitan más fondos, equipos de protección y personal, y la actual crisis que atraviesa el sistema público de salud muestra lo precarias que eran las condiciones en algunos asilos. La pregunta ahora es, ¿durante cuánto tiempo más se podrá proteger la vida de los más vulnerables de la sociedad? Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos. Y seguimos con el homenaje que tenemos en el día de hoy a Prince Roger Nelson, que falleció en un día como hoy y lo estamos recordando en esta hora del regreso, un 21 de abril de 2016, y seguimos recordando parte de su trayectoria musical a esta hora, en la hora del regreso. En 2004 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en cuanto cumplió los requisitos de elegibilidad, y la prestigiosa revista Rolling Stones lo ubicó en la casilla número 27 en su lista de los 100 artistas más influyentes de la era del rock and roll. Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran interés por la música desde muy joven. Firmó su primer contrato discográfico con Warner Bros. A los 18 años y lanzó su primer álbum For You en 1978. Su siguiente álbum, Prince, de 1979, logró la certificación de platino, y sus siguientes producciones, Dirty Mind de 1980 y Controversy de 1981 y 1999, de 1982, aumentaron su éxito de forma progresiva durante esa época. Sus letras contenían mensajes sexuales explícitos y combinaba géneros como el funk, el dance y el rock. En 1984 lanzó junto con su banda, en ese entonces llamada The Revolution, el álbum Purple Rain, banda sonora de la película del mismo nombre y la cual fue el protagonista. Bueno, vamos a recordar algo

número uno del tenis mundial y quien se ha mostrado contrario a vacunarse contra el coronavirus, por lo que aún no sabe qué hará si en un futuro aplicar la vacuna fuera una condición indispensable para participar en los torneos. Y es que personalmente estoy contra la vacunación y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar, fueron las palabras de Djokovic. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión, dijo Djokovic en una videollamada con varios deportistas serbios. Tengo mis opiniones sobre el asunto, pero si van a cambiar en un momento, no lo sé, insistió. Y según citan este lunes los medios locales, la conversación que mantuvo el domingo desde Marbella, España, no se encuentra en cuarentena. Y es que Djokovic siempre ha sido muy reticente a los tipos de vacunas que le quieren aplicar a los deportistas. Nota deportiva curiosa del día. Bien, Adolfo, pues sigamos con el baloncesto. Adolfo, que también hay noticia en ese mundo. Y en la nota deportiva de baloncesto tenemos lo que ha decidido la asamblea de la Liga Endesa, que por unanimidad han hecho un formato y se han dado hasta el 31 de mayo como plazo para tomar una decisión definitiva sobre la posible cancelación o realización de este evento. Y es que la asamblea extraordinaria de la Liga ha celebrado de forma telemática este lunes una hoja de ruta para una posible vuelta a las canchas tras el parón por el coronavirus. Eso sí, aún está por determinar y participarían los 12 primeros clasificados de la ACB en la fecha que se detuvo, exactamente tras la jornada 23. Divididos en dos grupos de 6, a partido único, los dos primeros de cada grupo se clasificarían para las semifinales, de las que saldrían los dos finalistas de la competición, que se jugarían el título también a partido único a modo casi del tan exitoso formato de la Copa del Rey. El inédito torneo tendría una duración de 2 semanas en las que se jugarían 33 partidos en total y con el 10 de julio como tope. Los 18 clubes de la Liga Endesa han aprobado por unanimidad este proceder y según lo ha confirmado el periódico El Mundo. Nota deportiva de baloncesto del día. Vale, Adolfo, también es noticia el fútbol español. ¿Cómo es la cosa? Y el fútbol español este fin de semana tuvo un interesante encuentro en los cuales participaron telemáticamente Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Luis Rubiales, primer dirigente de la Federación Española de Fútbol, y Javier Tebas, el presidente de la Liga. Tuvo como punto de estrella el rescate económico que el fútbol profesional habrá de afrontar en estos próximos meses de pandemia. Y el principal acuerdo de pandemia. Y el principal acuerdo al que llegaron la Secretaría de Estado, el presidente federativo y el de la patronal fue el de una futura modificación del Real Decreto Ley del 2015 que regula la venta centralizada de los derechos de retransmisión del fútbol, y esta será la herramienta utilizada para el rescate anunciado. Recordemos que todo se jugaría a puerta cerrada y que indudablemente el único ingreso fuerte que tendrían los equipos de fútbol y la liga serían las transmisiones televisivas del fútbol, obviamente las de radio también, pero la televisión marca la pauta económica para poder rescatar el fútbol de los momentos que se está viviendo. Y según se pudo saber por medio del diario El País, el principio de acuerdo apunta a que en el próximo texto quedará reflejado que los clubes aportarán más un 1% más de los 1.700 millones que obtienen de la comercialización de los citados derechos televisivos. Y el pacto de la modificación del decreto alcanzado por dos enemigos irreconciliables, recordemos Rubiales y Tebas, que han llegado al fin a un acuerdo y que quizás rompen viejas asperezas de la aspiración también de Rubiales de seguir como presidente de la Federación de Fútbol. Y pese a las pérdidas que la liga ya padece por la pandemia, el mayor músculo financiero de este sabemos que es el fútbol aficionado y el resto de los deportes federados, y que también se entra a hablar sobre ese plan para rescatarlo. ¿Cómo te parece, Niki, la liga y sus múltiples problemas económicos que está afrontando en este momento? Claro, Adolfo, porque es que alrededor de los jugadores pues también hay otros empleados en los clubes deportivos, y por supuesto que también hacen parte pues de esos activos, por supuesto, Adolfo. Bueno, Adolfo, nota deportiva del tenis con Rafa Nadal y Roger Federer, que se conectaron a través del Instagram. ¿Cómo fue la cosa, Adolfo? En estos días de descanso, Niki, hemos tenido la oportunidad de poder apreciar interesantes y divertidas entrevistas, como la que realizó ayer Roger Federer y Rafa Nadal. Eso sí, incluyeron casi a lo último a Andy Murray, que también tuvo un detalle divertido al escribir una burla y decía: esto es brillante, puede ganar 52 Roland Garros, refiriéndose a Rafa Nadal, pero no sabe cómo hacer funcionar Instagram. Esto fue uno de los puntos más graciosos de la entrevista, aunque también Roger Federer preguntaba, porque es algo que a él le inquieta bastante, si Nadal es derecho, ¿por qué juega tenis con la zurda? Y eso le ha ayudado muchísimo a ganarle a Roger Federer. Y es que, aunque ha jugado y juega baloncesto y prácticamente hace la mayoría de las cosas con la mano derecha, Rafa Nadal acostumbró a jugar con la izquierda, y esto le ha dado un plus en sus grandes victorias en los Grandes Slam y en todos los campeonatos que ha participado. Recordemos que el que dio el primer paso para este tipo de entrevistas ha sido Novak Djokovic, tercero en la lista histórica del Grand Slam, y que comenzó con una charla con Murray y el sábado con Wawrinka. Sí, Adolfo, todo este tema fue a través de las personas que los seguimos en el Instagram. Y bueno, el cuento era que se estaba complicando un poco la conexión allí entre Rafa Nadal y Roger Federer. Y bueno, después de 5 minutos lograron conectarse y tener esa charla interesante sobre el tenis y esa entrevista como tal. Bueno, Adolfo, y también es noticia el Valencia Fútbol Club. ¿Qué es lo que pasa allí? Y bueno, Niki, ¿qué pasa con el Valencia Club de Fútbol? Que parece ser que en la reunión de ayer ya han finalizado con un acuerdo y alcanzaron algunos datos interesantes, como que los jugadores verán reducido su sueldo en un 18% si la competición no se reanuda, y tendrán una bajada del salario del 9% si se juegan los 11 partidos restantes de la liga a puerta cerrada. Los capitanes pretendían, en el supuesto de que la competición se disputara con público, que la reducción quedara invalidada, pero el club, en este caso, fijó solo una rebaja de un 1%. Asimismo, los empleados del Valencia Club de Fútbol también han recibido una ostensible rebaja, y es de un 9% de sus sueldos, y incluye a los 350 empleados del club. Bueno, Adolfo. Bueno, y así finalizamos este avance con Adolfo del tema deportivo. Vamos a actualizar la información de lo que sucede al otro lado del charco con el avance informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América. Vamos a conectar a esta hora a Henry Llanos desde Washington para ver qué sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Con un pinchazo de dedo y una pequeña muestra de sangre, una prueba de serología puede detectar si una persona ha sido infectada y ha desarrollado anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19. Los investigadores de la Universidad del Sur de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles hicieron la primera de varias rondas de un primer estudio de serología para determinar qué tan prevalente es el nivel de infección. Los resultados preliminares revelaron que al menos 4% de una población de 8 millones de personas fue infectada antes del 9 de abril. El presidente Donald Trump suspenderá temporalmente la inmigración por el coronavirus, nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump dijo el lunes que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. El mandatario anunció en Twitter, y citamos, a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. No ofreció detalles acerca de cuáles programas de inmigración podrían resultar afectados por la orden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Organismos nicaragüenses piden auxilio a la comunidad internacional para compatriotas varados en las fronteras. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Varias organizaciones de nicaragüenses en el exilio dirigieron urgentes comunicaciones a representantes de organismos internacionales de derechos humanos, de socorro, así como líderes religiosos, para solicitar gestiones diplomáticas y ayuda humanitaria para que el gobierno del presidente Daniel Ortega permita a más de 90 nicaragüenses ingresar a su país. Pese a los esfuerzos de la Voz de América, autoridades de migración y extranjería no respondieron al requerimiento de una reacción oficial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La Asamblea General de Naciones Unidas exigió acciones globales para ampliar rápidamente el desarrollo y acceso a medicamentos, vacunas y equipos para combatir el coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy martes que las prisas para relajar las cuarentenas podrían provocar un rebrote de la enfermedad. Este fue un avance informativo de La Voz de América. 6 de la tarde, 38 minutos, un control policial por el COVID-19 desata ola de violencia. Información con los colegas de Euronews. 9 detenidos en el área metropolitana parisina tras episodios de violencia urbana. Ha ocurrido 2 días después de que un motero resultara herido en un control policial ligado al coronavirus en Villeneuve-la-Garenne, al norte de París. Al lanzamiento de fuegos artificiales, los agentes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Al menos una treintena de motos y coches fueron pasto de las llamas. Los disturbios se registraron en 5 localidades cercanas a la capital francesa. Los vecinos implicados acusan a la policía de utilizar tácticas demasiado duras para hacer cumplir el confinamiento. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 39 minutos. Bolsonaro, presidente de Brasil, quiere que la cuarentena termine esta semana. Información con Agencia EFE. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el lunes que espera que las medidas de aislamiento decididas por los gobernadores para evitar la propagación del nuevo coronavirus sean levantadas esta semana. Yo espero que esta sea la última semana de esta cuarentena, de esa manera de combatir el virus, todo el mundo en casa. La masa no tiene como quedarse en casa con la nevera vacía. Bolsonaro, que ha minimizado la importancia de la pandemia, afirma que las medidas de contención no pueden frenar la actividad económica, y la semana pasada despidió a su ministro de Salud que apoyaba las medidas de aislamiento vigentes en los principales estados del país, como Sao Paulo y Río de Janeiro. Aproximadamente el 70% de la población va a ser infectada. No tiene sentido querer huir de eso, es una verdad. ¿Están con miedo de la verdad? El nuevo coronavirus dejaba este lunes en Brasil más de 40.000 casos y casi 3.000 muertos, de acuerdo con los datos oficiales que los expertos consideran de 12 a 15 veces inferiores al escenario real, debido a la falta de pruebas. El domingo, el mandatario participó en una manifestación en Brasilia en contra del aislamiento social y tuvo un ataque de tos mientras le hablaba a la multitud. Hora del regreso, 6 de la tarde, 41 minutos, y seguimos con el homenaje a Roger Nelson Prince, que falleció Un día como hoy, un 21 de abril de 2016, en Chanhassen, Minnesota, Estados Unidos, a los 57 años de edad, Prince formó una nueva banda después de haber tenido problemas con su disquera, con la Warner Bros., y lanzó 3 álbumes para formar una nueva banda en 1991, New Power Generation, a partir de 1993, y debido a grandes conflictos con la Warner Bros. Sobre la autoría y posesión de sus canciones, Prince cambió su nombre a un símbolo impronunciable para evitar cualquier vínculo con su compañía discográfica, y durante este periodo también fue apodado como el artista antes conocido como Prince, a menudo abreviado como TAFKAP, por sus siglas en inglés The Artist Formerly Known as Prince, o simplemente El Artista. Bajo su nuevo nombre lanzó 5 álbumes más hasta firmar un nuevo contrato con la compañía Arista Records en 1998. Recuperó su nombre en el año 2000 y en el año 2004 lanzó su álbum Musicology, el cual le devolvió la popularidad. Vamos a recordar a Prince con esta canción que se titula Kiss en la hora del regreso. kiss. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. Dos tenistas italianas se negan a dejar de entrenar y decidieron probar jugar en las alturas. Información con los colegas de Agencia EFE. No se entrena quien no quiere. Al menos eso es lo que demuestran estas jóvenes tenistas de Finale Ligure, una pequeña localidad al norte de Italia. Cuando su entrenador les pidió que siguieran haciendo ejercicios en sus casas, no se conformaron con pelotear contra una pared. Subieron a las azoteas de sus edificios, situados uno enfrente del otro en la misma calle, y decidieron probar jugar en las alturas. Dall'inizio della quarantena, dato che non potevamo andare a giocare al tennis. Cuando empezó la cuarentena, como no podíamos jugar, mi amiga Vittoria Olivieri y yo pensamos en empezar a jugar de una azotea a la otra. Nunca pensé que lo lograríamos, pero es muy divertido. Pero era molto divertente. Se filmaron y mandaron el video a su entrenador, que lo publicó en la cuenta de Facebook del club con gran éxito. Tanto que las imágenes llegaron hasta la ATP, el circuito profesional masculino, que lo publicó en su cuenta de Twitter junto a otros videos de sus principales figuras entrenando en casa. A sus 11 y 14 años, las chicas están felices del impacto que tuvo su idea y prometen seguir entrenando pese al confinamiento. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El asesino de Alcobendas detenido en un parque público. Información con los colegas de Agencia EFE. El hombre que asesinó a su expareja y al hijo de esta de 12 años el pasado 2 de mayo ha sido detenido por dos agentes fuera de servicio. A unos 13 kilómetros de la calle de Alcobendas, donde tuvieron lugar los hechos, los policías reconocieron a Munit Ayad, buscado por estos asesinatos. Estaba sentado en un banco de un parque del distrito madrileño de Tetuán, como explica Alberto. Bueno, nos levantó sospechas porque ya teníamos conocimiento de los hechos y al haber trabajado en el distrito de Tetuán, creíamos que lo recordábamos, que habíamos tenido alguna intervención con él y bueno, pues nos sonaba la cara de algo. Munit Ayad contaba con antecedentes por robo con violencia y homicidio en grado de tentativa, aunque no por maltrato. Después de comprobar que se trataba del presunto homicida, se acercaron a él y se identificaron con su placa. El hombre fue detenido sin que opusiera resistencia. Para Lorena, saber que el presunto autor de las dos muertes ya no está en la calle es el verdadero motivo de satisfacción. Hombre, pues contento porque ya no está en la calle esta persona. Ya un mes fugado, pues contento, muy contenta. Alberto y Lorena llevan una década en el cuerpo y no es la primera vez que detienen a un presunto asesino, aunque nunca antes lo habían hecho estando fuera de servicio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Actualizamos información. La Gomera podría ser el primer territorio en español en desescalar la cuarentena. Información con los colegas de Euronews. A pesar de que La Gomera, la isla española situada en el Océano Atlántico, registró el primer caso de coronavirus en el país, casi tres meses después se podría convertir en uno de los territorios donde se inicie el desconfinamiento de la población. La isla lleva semanas sin registrar nuevos contagios, más concretamente desde el pasado 29 de marzo, y según fuentes locales solo queda un caso activo. Es por esto que podría empezar a recuperar la normalidad a partir de mayo. Las autoridades locales han enviado una propuesta al presidente Pedro Sánchez después de que señalase el territorio como una posible zona donde empezar la desescalada. La isla queda a la espera de que se autoricen las medidas, entre ellas controles y restricciones aeroportuarias. Canarias se mantiene como la comunidad autónoma española con menos contagios y fallecimientos por coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 52 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La cifra de muertos diaria en España repunta ligeramente. Información con los colegas de Euronews. Ligero repunte en el número de fallecidos por COVID-19 en España, 430 frente a los 399 del día anterior. Esto eleva el total de muertos a casi 21.300. Los positivos confirmados superan los 205.000. La cifra de nuevos casos aumenta respecto a días precedentes debido a que cada vez se realizan más pruebas. Los pacientes recuperados en España de la enfermedad superan los 85.500. Mientras, niños y padres españoles cuentan los días para que entre en vigor la primera medida que relaja el confinamiento, uno de los más duros de Europa y del mundo. La medida que permitirá a partir del próximo día 27 a los menores salir de casa de manera limitada y acompañados de un adulto. Los niños españoles no han pisado la calle desde mediados de marzo. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante. Costa Deliciosa, el crucero que ha conseguido regresar a buen puerto. Información con los colegas de Euronews. Una auténtica odisea es lo que han vivido los más de 1.800 pasajeros a bordo del Costa Deliciosa, un crucero de lujo al que el coronavirus pilló dando la vuelta al mundo. Ninguna de las personas que iban a bordo contrajo el virus. El aislamiento consiguió que permaneciese ajeno a la pandemia. Carlos Payá, uno de los pasajeros del crucero, lo define como un golpe de suerte. Lo más complicado para estos turistas ha sido regresar a casa, aunque no todos querían hacerlo cuanto antes. Tal y como cuenta Carlos Payá, muchos temían coger el coronavirus una vez pisasen tierra firme. Los 168 españoles a bordo han podido desembarcar este lunes en Barcelona. Mientras, los 400 pasajeros franceses han tenido que continuar el viaje después de que las autoridades del país rechazasen que el barco hiciese parada en Marsella, obligándoles a tener que regresar a sus casas desde Génova. A diferencia de otros cruceros, los viajeros del Costa Deliciosa han podido tener un final feliz. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. ¿Será posible ir a la playa en Italia? Es la pregunta que nos hacemos y que respondemos con los colegas de Euronews. ¿Será posible ir a la playa en Italia este verano? La economía turística italiana podría perder alrededor de 2.000 millones de euros. El sector estacional italiano, por definición, cuenta con perder por lo menos el 40% de visitantes. En medio de la tragedia, algunos empresarios intentan encontrar soluciones compatibles con el distanciamiento social. La distancia prescrita por las autoridades es de 3 metros, a veces incluso más de 3 metros, pero como mínimo 3 metros con un pasillo central, una pasarela, de modo que incluso los que van a bañarse pueden estar a distancia de la gente que toma el sol. Incluso en una región tan afectada como Emilia-Romagna, los empresarios intentan imaginar el día siguiente a la pandemia. Me lo imagino con acceso restringido, música italiana y también canciones populares de nuestra tradición. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La OMS asegura que un pequeño porcentaje de la población podrá regresar a sus actividades. Información con Agencia EFE. El coronavirus ha infectado a un porcentaje bajo de la población mundial, según los resultados iniciales de los estudios serológicos que se están realizando en diversos países. Esto contradice la idea de que el número de personas contaminadas, pero asintomáticas, podía ser 10 o más veces superior a los casos confirmados. Así lo aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Early data from some of these studies suggest that a relatively small percentage of the population may have been infected, even in heavily affected areas. Adhanom y los principales responsables de la lucha internacional contra el coronavirus en la OMS insistieron en que todos deben comprender que salir de la pandemia requerirá más tiempo y que el levantamiento de las cuarentenas no significa que el peligro haya pasado. Así, avisaron que salir del confinamiento implica que habrá un rebrote de la enfermedad si las comunidades no son conscientes de que solo un cambio de comportamiento impedirá que la situación se agrave todavía más. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos. A tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo. Con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. Hora del regreso, 6 de la tarde, 58 minutos. El Bernabéu tendrá una cubierta abatible. Información con los colegas de Agencia EFE. El Ayuntamiento de Madrid aprueba de forma definitiva el plan para reformar el Santiago Bernabéu. El nuevo estadio del Real Madrid tendrá una cubierta abatible y podrá albergar zonas comerciales o un hotel. Tras la anulación por los tribunales del proyecto de 2012, en el nuevo plan se ordenan en total 90.000 metros cuadrados de los alrededores del Santiago Bernabéu. El club costeará los 13 millones de euros de la remodelación de 37.000 metros cuadrados de espacio público. El estadio tendrá 12 metros más de altura para poder instalar la cubierta retráctil, que actuará como barrera de protección acústica y lumínica. También se rediseñarán las gradas, se ampliará el museo del club y se mejorará la accesibilidad y los sistemas de evacuación. El proyecto, que no conllevará un aumento de la edificabilidad, incluye la demolición del centro comercial La Esquina del Bernabéu y la creación en su lugar de un área ajardinada de casi 6.000 metros cuadrados de uso público pero titularidad privada. El espacio situado entre el Paseo de la Castellana y la fachada oeste del estadio, actualmente destinado a aparcamiento, se convertirá en una plaza pública de uso peatonal. Se espera que las obras, que costarán al club unos 400 millones de euros, comiencen en breve. Los trabajos se prolongarán durante 2018 y 2019, al realizarse únicamente fuera de la temporada futbolística. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 59. Vamos a finalizar con esta última canción en homenaje a Prince, desaparecido un día como hoy, un 21 de abril del año 2016, y que lo recordamos hoy en esta emisión de la hora del regreso. Y es que si bien gran parte de su éxito lo tuvo lugar a la década de los 80, Prince fue siempre catalogado como uno de los artistas más relevantes de la música moderna. Se le consideró el fundador del llamado sonido Minneapolis, un híbrido musical de la mezcla del uso de sintetizadores, el rock, el pop y el funk propios de la época. Solo en los Estados Unidos vendió alrededor de 400 millones de álbumes, y algunas canciones como 1999, Little Red Corvette, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Purple Rain y Kings ganaron popularidad a nivel mundial. Una de sus composiciones no